Del otro lado de la línea, para charlar un ratito con nosotros, está Juan Hoch Reuter, que es de la agrupación Proveedores de Servicios para Eventos de nuestra ciudad. Lo habíamos contado hace un ratito nada más, la presentación, tanto en el Ejecutivo Local como en el Consejo Deliberante, Beto, para que se declare estado de emergencia económica para el sector. Juan, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchante estamos saludando. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por dejarnos participar en el aire de ustedes. No, por favor, Juan. Bien, dijimos bien, ¿no? Esta presentación de que se declare estado de emergencia económica para el sector que ustedes representan. Exacto, esa es la idea. Bueno, entregaron entonces un escrito. Por favor, contanos, detallanos qué es lo que estuvieron presentando. Estuvimos presentando un escrito, como vos decís, dando fundamentación en los decretos que dieron las tres instancias, nación, provincia y municipalidad, y las prórrogas que se han dado. Nuestra actividad es una de las que queda exceptuada de poder volver a realizarse, sí. Y el previsto es que sea por un tiempo bastante extenso. Entonces, todos los que componemos el sector nos encontramos en este momento en una situación económica muy complicada. Hay una serie de puntos que están solicitando en este petitorio que presentaron que tienen que ver con desde tasas municipales, impuestos nacionales, servicios y hasta alquileres en algún momento, ¿no? Sí, la base es pedir la emergencia económica para que después puedan ser tratados todos esos pedidos puntuales. Cada componente del sector tiene distintas dificultades, dado que lo que componemos el sector somos gente desde empresas unipersonales hasta empresas de gran, mediana y gran envergadura. Algunos con mucha cantidad de personal y otros que tienen el ingreso en base a la actividad. Entonces, hay gente que tiene la suerte de no estar afectado por alquileres, pero hay un montón de gente que tiene alquileres de depósitos, alquileres de oficinas, alquileres de lugar de trabajo. Y todo eso sin un ingreso es muy difícil de costearlo. Claro. Lo mismo que todo lo que es servicios, impuestos. En este momento, en realidad, nos están cobrando todo o estamos generando deudas, lo que no se puede pagar, y no hay un solo ingreso. Ese es el mayor problema que tenemos. Y encima, la incertidumbre con la que tienen, ¿no? Porque, bien decís, es una de las actividades que seguramente va a ser una de las últimas en volver. Sí, porque todo lo que sea grandes reuniones o reuniones sociales de gente es una de las cosas que más se trata de parar. Tratamos acá, por suerte, lo que tenemos es que dentro de todo la gente que está en el sector es muy responsable y no ha vulnerado la ley como en otros lados que se han hecho eventos y fiestas. Acá hasta ahora venimos muy bien. Da una idea de que hay mucha responsabilidad de los integrantes del sector. En su momento, cuando hablábamos con Nacho Andraca, un poco cuando hizo la presentación de la agrupación, resaltábamos la cantidad de grupos, ¿no? Vos mismo lo decías, ¿no? Tanto empresas importantes como hasta monotributistas individuales, ¿no? Por ejemplo, organizaciones de eventos, catering, barras móviles, fotógrafos, videógrafos, sonido, iluminación, ambientación, decoración, tanto salones como quintas y también espacios para eventos, servicios complementarios, alquiler de carpas, mobiliario, vajilla, juegos inflables, cabinas de fotos, hay de todo. Realmente es muy amplio el espectro de ustedes. Sí. Es que en realidad en cualquier evento se calcula que normalmente casi hay un 50% de gente trabajando para la cantidad de invitados. La proporción más o menos termina siendo así, 50-60% normalmente. Es decir, vos imagínate que en una fiesta que tenés 100 personas, en el transcurso del armado de la fiesta 50 trabajaron. De una u otra forma estuvieron comprometidos con el evento. Los prestadores son muchísimos para un evento. Entonces es una actividad que en Tandil agrupa a muchísimas familias. Sí, 600 familias abocadas directamente a la actividad es lo que ustedes hacen referencia. Directamente y claro, algunas un poquito más. Claro. Y después, bueno, tenés todo lo que nosotros no contemplamos, que son los proveedores para nuestros servicios. Claro. Es decir, vos tenés una decoradora, claro, necesita un carpintero, necesita una florista, sí, necesita un montón de gente que le ayuda a preparar lo que va a presentar en el lugar. Entonces después tenemos proveedores para nosotros. Claro, por ejemplo, el que te provee la bebida. Vos sabés que, mirá, vos, quiero acá puedo meter un dato. Me comentaban ayer que una de las proveedores de la bebida tradicional, sí, la cola, la Coca-Cola, la Coca-Cola, sí, me comentaban que es impresionante la cantidad de botellitas de 600 centímetros cúbicos que se le van a vencer al distribuidor de Tandil. Ah, claro. Y Coca-Cola no te acepta devolución. Ah, no te permite devolver. No, salvo rotura. Ah, la única manera. La única manera. ¿Y cómo hacer para romper? Bueno, imposible. Claro, pero quiero decir, digo, ahí está. Ahí está toda la cadena, ¿no? Sí. Porque vos imaginate que todo lo que es eventos tenés un montón de insumos que normalmente se rotan en la ciudad, pero en este momento está todo cortado. Claro, ¿pudieron hablar con alguien del municipio, o sea, al recibirles el petitorio? No, en este momento hicimos la presentación formal. Nos acercamos a mesa de entrada de los dos estamentos, hicimos las presentaciones formales. Ya previamente habíamos estado en conversaciones, y de hecho ahora vamos a otra reunión con desarrollo. Es decir, nos hemos estado moviendo, yendo de una oficina a otra, haciendo todo el trámite y el camino, tratando de que sea lo más formal posible para que sea algo que en definitiva nos termine nucleando permanentemente. Entonces, que todas las acciones tiendan a conformar algo que pueda perdurar en el tiempo. Teniendo en cuenta el petitorio, uno de los puntos hace referencia a un protocolo e incluso hasta incorporar técnicos para que ese protocolo se pueda adecuar a las necesidades del momento. ¿Esto lo están trabajando ustedes como para ver de qué manera poder, cuando se produzca la reapertura, poder trabajar? Sí, nosotros dentro de lo que es la agrupación hicimos subcomisiones por áreas de trabajo. Y hemos estado ya trabajando en la adecuación de protocolos nacionales adecuándola a nuestro ámbito. Hay cosas que por ejemplo nosotros hemos obtenido protocolos que van más avanzados de capital, por ejemplo, y están pensados para su ámbito. Entonces se tiene que trabajar y bajar a lo que es nuestra realidad. Bueno, vamos a continuar seguramente con el tema. Vamos a hacer un seguimiento y cualquier novedad aquí estaremos como para que lo comuniquen. Te agradecemos mucho, Juan, este contacto. No, por favor, les agradezco yo muchísimo a ustedes en nombre de APSE por permitirnos visibilizar ante la sociedad nuestra problemática y las intenciones de poder estar nuevamente con la gente, llegar a volver a festejar con todos. Bien, seguro. Ojalá que sea pronto. Que tengas un buen día, Juan. Igualmente a ustedes. Bien. Muchísimas gracias por el llamado. Juan José Reuter es el integrante de la agrupación Proveedores de Servicios para Eventos de Tandil, que hace un ratito nada más se entregaron dos petitorios, tanto en el gobierno, en el Ejecutivo, como en el Consejo Deliberante, para que la actividad sea declarada en estado de emergencia económica.